la agradable sensación de flotar. Tantas veces vuelo sobre el mar, como un ave que cruza el cielo. Dime que no estás mintiendo, dime que no estás mintiendo.